Capítulo 2. Venid a mí. Aníbal comenzó comentando la urgencia de que cada uno de nosotros, y de la humanidad entera, bien del plano físico o del invisible inferior e intermediario, se reeducase bajo la orientación de las fecundas normas cristianas. Afirmó, en un análisis sucinto, contrariando las ideas que muchos de nosotros abrigábamos, que no existían ni misticismo supersticioso ni hechos milagrosos y anormales en la epopeya magnífica del cristianismo, epopeya que no se limitaba del pesebre de Belén al drama del Calvario, sino que se extendía de las esferas de luz a las sombras de la tierra, perennemente, en sucesos patéticos, positivos y sublimes, que sólo la ceguera de la ignorancia deja de apreciar debidamente. Al contrario de eso, el cristianismo, doctrina universal cuyo origen se fija en las propias leyes sempiternas, poseía bases prácticas por excelencia, teniendo por finalidad la recuperación moral del hombre para sí mismo, y la sociedad en que se ha llamado a vivir en su larga caminata evolutiva, con vistas al engrandecimiento de la humanidad ante las leyes sabias del Creador. Recordó que los hombres terrenos habían proyectado sombras sobre las enseñanzas del excelso Maestro, envolviéndolas en complejos calamitosos, al empañar el brillo de la esencia primitiva con innovaciones y adornos propios de la inferioridad personal de cada uno, desfigurando, de ese modo, la verdad de que son, las mismas enseñanzas, el exponente máximo. Afirmó con vehemencia impresionante, de la que no juzgaríamos capaz a un adolescente, que sólo los magnos y altruistas conocimientos de las doctrinas educativas expuestas por el excelso catedrático Jesús de Nazaret nos permitirían a nosotros y a la humanidad la ocasión para la imprescindible rehabilitación, preparándonos para la adquisición de una nueva y elevada moral, para acciones capaces de hacer surgir en nuestros corazones amplios horizontes de resurgimiento personal y colectivo, de un progreso legítimo en la escala de ascensión, para la vida abundante de la inmortalidad. Que por doctos, sabios o genios que fuésemos, de nada nos serviría todo eso si ignorásemos las normas de la moral del Cristo de Dios, en cuya aplicación reside la gloria de la felicidad eterna, ya que sabiduría, sin amor y sin fraternidad tiene sus ficticias glorias solo en el seno de las sociedades terrenas. Nos comentó que su primera clase consistiría en presentarnos a nosotros, sus discípulos, su persona. Que sería necesario que le conociésemos íntimamente, para que su ejemplo nos estimulase en la senda espinosa en la que deberíamos solventar grandes deudas, porque siempre es pedagógico que el mentor presente sus propios ejemplos a los alumnos, y también para que aprendiésemos a amarle, a confiar en él, convirtiéndonos en sus amigos, y considerándole lo bastante digno de ser oído y acatado. Que pudiésemos, en un primer análisis, observar en él mismo los efectos de un carácter reedificado por el amor del buen pastor, redimido a través de los preceptos que deberíamos, a nuestra vez, conocer para levantarnos de las sombras de la impiedad en la que yacíamos, pues la verdad era que desconocíamos totalmente el cristianismo legado por el Maestro Nazareno. No éramos cristianos, sino adversarios de Cristo, ovejas rebeldes que, en verdad, no conocían a su pastor. Entonces, el joven Aníbal nos contó su vida. No sólo la última existencia, en tierras de Italia durante los azarosos días de la Edad Media, sino las vidas pasadas terrestres en la evolución que le correspondió, sus deslices como espíritu en marcha, las luchas por la redención, los sacrificios y las lágrimas de las reparaciones, los impulsos hacia el bien, las incansables labores que le aportaron méritos en las inspiraciones del verdadero arrepentimiento por el tiempo perdido, trabajos siempre crecientes, cada vez más duros, como también el aprendizaje realizado durante la erraticidad, las tareas y misiones en el plano astral y en el físico, para probar la eficiencia de los progresos adquiridos, su devoción a Jesús Nazareno, a quien se unió por los ardores de una pasión que nada más podría ensombrecer o enfriar. Oíamos las palabras de Aníbal traducidas en imágenes y escenas que se reflejaban en la singular pantalla que estaba a su lado. Mientras hablaba, la realidad de sus transmigraciones terrestres y espirituales se reproducían, allí, con tal nitidez, que creíamos participar, con él a través de las edades resucitadas de la reserva secreta de sus pensamientos. Pues la elevada sugestión ejercida sobre nosotros dominaba nuestras facultades, ligándolas a la voluntad del mentor y de sus compañeros allí presentes, y llevándonos a olvidar que no pasábamos de meros alumnos que recibían la introducción a la primera clase. Mucho más real, completo y sugestivo que el cinematógrafo de nuestros días, y más convincente que las escenas teatrales que tanto absorben y arrebatan al espectador, porque era la vida en sí misma, natural, humana, realmente vivida. El examen retrospectivo del pensamiento de Aníbal fue pasando gradualmente por la pantalla mientras ni siquiera de él nos acordábamos, pues no le distinguíamos, sino los hechos conmovedores que se imprimían en nuestras mentes como estímulos para futuras acciones. Cuando cesó el dramático desfile, el bello instructor adolescente aparecía en nuestro entendimiento como un ser amado de quien nunca más queríamos apartarnos. Fue, por así decirlo, una participación completa de nuestras almas con la suya lo que se produjo a través de las exposiciones realizadas, porque nos impulsaba hacia él la más viva atracción afectiva, correspondiendo, de esta forma, nuestros sentimientos a sus nobles y fraternales deseos. No obstante, observando nuestra confusión, pues todavía no teníamos conocimientos suficientes para entender perfectamente la clase, el profesor dijo, terminando los trabajos del día: queridos discípulos, las escenas que acabáis de ver, en esta pantalla reproductora, que es un espejo singular, desconocido para vosotros, donde dejé que se reflejase mi propia alma, fueron mis recuerdos, despiertos intactos, vivos, de los rincones supremos de la conciencia. Todos los hijos del Altísimo, al vivir las existencias planetarias y espirituales, las imprimen en los archivos del alma, en las capas profundas de la conciencia, toda la gran epopeya de las trayectorias vividas, las acciones, las obras, y hasta los pensamientos que conciben. Su larga y tumultuosa historia se encuentra grabada, como la historia del globo, donde ya vivimos. Está archivada en las capas geológicas y eternamente reproducida, fotografiada, igualmente archivada, en las ondas luminosas del éter, a través del infinito del tiempo. A su vez, el perispíritu, el envoltorio que tenemos actualmente, como espíritus libres del cuerpo físico, aparato delicadísimo y fiel, cuya maravillosa constitución todavía no podéis comprender, registra, con nitidez idéntica, los mismos depósitos que la conciencia almacenó a través del tiempo, los archiva en sus arcanos, los refleja o expande conforme a la necesidad del momento tal como lo hice ahora, bastando para eso la acción de la voluntad educada. Si tuvieseis educadas las facultades de vuestra alma, sí, habiendo ido a las universidades, en la tierra, y esclareciendo inteligencias como hombres que fuisteis, hubieseis cultivado igualmente los preciosos dones del espíritu, conquistando los sublimes conocimientos de las ciencias psíquicas, además de no haber existido en vosotros la derrota producida por el suicidio, por haber estado en planos superiores a los de las pasiones y locuras que provocan este lamentable acto, ahora estaríais a la altura de comprender mis expresiones mentales, sin la ayuda material, por así decirlo, de este aparato que fotografió y animó mis pensamientos y recuerdos, reproduciéndoles, para vosotros, tal como están archivados en los libros secretos de mi espíritu. Es una operación delicada la que acabáis de ver. Exige sacrificio por parte de quien lo realiza. Mis hermanos de ideal aquí presentes, y mis discípulos, proporcionaron los fluidos magnéticos necesarios para corporificar las imágenes y la reproducción de los sonidos, para que mi esfuerzo no fuese excesivo, y envueltos en un ambiente dominado por ondas especiales, de un magnetismo superior, que es nuestro principal elemento, vosotros mismos os sugestionasteis en la convicción de vivir conmigo mis vidas, cuando la verdad es que solo asistíais al desarrollo del pasado depositado en mi ser. Os comunico que no tardaréis en sufrir las mismas experiencias, extrayendo de vosotros mismos el pasado que aún duerme, porque mantenéis, embrutecidas por las repercusiones de vuestro estado de suicidas, dones del alma que en las entidades normales despiertan con facilidad al ingresar en la espiritualidad. Sin embargo, no es mi misión el orientaros en este riguroso examen retrospectivo. El conocimiento que adquiristeis, con el hecho que habéis presenciado, es normal en los planos de la espiritualidad, aunque vulgarísimo, y un día, enriquecerá las adquisiciones intelectuales y científicas de la Tierra, para galardón de los hombres, a través de la ciencia psíquica trascendental. Hasta ese momento, tendrá el hombre que moralizarse y desarrollar facultades preciosas del espíritu, que, hasta el momento, ignora poseer, para, solo entonces, hacerse digno de tan sublime adquisición, para que no se sirva de un don de naturaleza divina como instrumento de crímenes y pasiones subalternas, como ha sucedido con otros valores sagrados que hasta hoy ha recibido. En la propia tierra, ese don, cuyo valor inestimable todavía es desconocido para las inteligencias vulgares, fue ejercido para las altas finalidades de la educación de las primeras masas que se hicieron cristianos. Sería difícil hacer comprender el sublime alcance del Evangelio del Reino a criaturas simples y analfabetas, solo con el ardor de la oratoria y la magia de la palabra. El Nazareno, compasivo y amoroso, Señor de poderes psíquicos incalculables para nosotros, donó la mayor fuerza mental que podamos concebir, y al exponer sus hermosas lecciones creaba escenas y las corporificaba, dando a los oyentes maravillados el esplendor de visiones interiores, que su pensamiento fecundo y poderoso no se cansaba de distribuir. Es cierto, sin embargo, que no todos aquellos que le oían estaban a la altura de comprenderle. Incluso entre los escogidos para auxiliarle en el ministerio redentor, hubo quien no le comprendió. Pero los otros, para quienes él representaba la luz incorruptible de la verdad, los humildes, los sufridores sedientos de justicia y esperanza, los de buena voluntad, destituidos de vanidad, en quienes el egoísmo no hacía mella, vibrando más o menos en armonía con él, seguían las ondas creadoras de su pensamiento luminoso, y absorbían sus enseñanzas ejemplificadas de todas formas. Sus discípulos, del mismo modo, al hablar de él, inconscientemente proyectaban recuerdos y pensamientos que, recogidos por los cooperadores espirituales encargados de asistirles, eran inmediatamente corporificados, en sugestiones poderosas, para la visión del oyente sincero y de buena voluntad, que pasaba de oír una narración a visualizarla, y la veía como si estuviese presente en los hechos sublimes del inolvidable maestro. De la misma forma, queridos discípulos, daremos nuestras lecciones sobre la doctrina legada por el divino instructor, pues la dirección de esta colonia tuvo la muy acertada inspiración de adoptar este método para la instrucción de sus internos, ya que con él es imposible que existan interpretaciones personales, conceptos erróneos, argumentos o interpolaciones. A partir de aquel día, asistíamos periódicamente a las clases de Aníbal, iniciada ya definitivamente nuestra preparación moral a la luz de las doctrinas superiores expuestas por la maravillosa palabra del divino Mesías. El catedrático explicó, al principio, las causas de la venida de Jesús a la tierra. Un arrebatador desfile de civilizaciones pasó, gradualmente, por la mágica pantalla, mostrando a nuestras mentes sorprendidas la más fecunda exposición de las necesidades humanas, muchas de las cuales jamás habíamos tenido ocasión de percibir. Sin la palabra mesiánica, las sociedades terrenas nos parecieron, como bien lo conceptuaba Aníbal de Silas, un mundo sin la tibia luz de un globo solar, un corazón vacío de la fuerza impulsora de la esperanza. El maestro hablaba, y sus historias, sus exposiciones magistrales, sus ejemplos más que convincentes, irresistibles, y su palabra entusiasta y ardiente, arrancaban del torbellino polvoriento de los siglos muertos, de las edades desaparecidas, y hasta de los momentos contemporáneos, imágenes y escenas, motivos reales, ejemplos colectivos o individuales, que, bajo el calor magnético de su superior voluntad, asociada a la de sus compañeros, se humanizaban delante de nosotros, llevándonos a examinarles y estudiarles bajo el criterio explicativo de sus orientaciones. Iniciamos entonces un curso superior y atractivo de filosofía y análisis comparado. Y era conmovedor, bello e impresionante, resucitar del silencio de los siglos con nuestro instructor la existencia de las sociedades que se sucedieron en los tiempos, sus costumbres, sus caídas, su heroísmo, sus victorias. Ante nuestro entendimiento, se presentó la vida de la humanidad desde los orígenes, ofreciéndonos el más bello estudio que pudiésemos concebir, la más fecunda explicación que nuestras mentes serían capaces de abarcar, porque la historia magnifica del crecimiento de las sociedades que lucharon sobre la costra del planeta, de los grupos que iniciaron allí su propio desarrollo moral y mental, que nacieron y renacieron muchas veces y después se fueron, alcanzando ciclos mejores en otras moradas del universo, y dando lugar, de esta manera, a otros grupos y humanidades, sus hermanas, que, a su vez, lucharían también, a través de los renacimientos, trabajando continuamente en busca del mismo progreso, enamoradas del mismo objetivo, la perfección. Al realizar estas observaciones, eran tantas las desgracias que descubríamos para estudiar, los sufrimientos, las apremiantes situaciones, los problemas indefinidos, los complejos engendrados por el egoísmo con sus múltiples modos apasionados, tan grandes las luchas de la humanidad ignorante de su propia finalidad, que era imposible permanecer indiferentes como un frío observador que estudia solo el cadáver. Formando parte de esa sociedad terrena, de esa humanidad desgraciada, impía y sufridora que desconoce a Dios por preferir sus pasiones, éramos solidarios con sus mismos infortunios, puesto que también eran nuestros, y una pesada angustia se infiltraba en nuestro espíritu, despertando ansias inexpresables, estados mentales y alucinatorios inconcebibles al pensamiento humano, como un deseo sacrosanto de algo que nos liberase de las tinieblas en las que nos sentíamos inmersos. Hasta que, en una clase, un día ameno en el que palpitaban en nuestro interior un vago deseo de esperanza, de promesas benditas que entonasen aleluyas por nuestro ser, Aníbal nos presentó la figura inconfundible e inolvidable del dulce Rabí de Galilea, a través del recuerdo reproducido en la pantalla magnética con el colorido vivo y seductor de la realidad. Entonces, se desarrolló magistralmente la epopeya augusta del cristianismo, desde el pesebre humilde de Belén transformada en cuna celeste, en estudios fecundos para nuestro entendimiento, que comenzó a deletrear, solo entonces, la palabra sacrosanta de la redención. Las escenas descritas por el profesor, que también había conocido la época de la venida de la buena nueva del reino de Dios, mostraban circunstancialmente, con claridad impresionante, las predicaciones inolvidables del divino mensajero, los discursos sugestivos, animados por el vivo colorido de los cuadros citados, las lecciones resplandecientes de la más elevada y pura moral, lanzadas a los aires de la humilde y oprimida Judea, pero resonando por los rincones más lejanos del mundo como una invitación amistosa y perenne a la regeneración de las costumbres para el reinado del verdadero bien, invocaciones amorosas de confraternización personal y social, para la concreción de una patria ideal en la tierra, cuyas normas de gobierno él ofrecía a través de su oratoria impecable, de su ejemplo en la vida práctica sin precedentes, así como en el brillo inmortal de aquella doctrina cuyo objetivo era la educación moral del hombre, cuya finalidad era su exaltación hacia la gloria de la vida, sino casos, y de la vida eterna en la unidad con Dios. La imagen seductora del enviado celeste se grabó, por así decirlo, también en nuestras mentes, en trazos cautivadores e indelebles, convirtiendo a cada uno de nuestros corazones en un sincero enamorado del cristianismo, predispuestos a adquisiciones morales bajo sus benéficas inspiraciones, pues, mientras Aníbal narraba hechos, recordando pasajes enternecedores, mientras su palabra vibraba en ondas sonoras de comentarios fértiles, extrayendo esencias de enseñanzas capitales para nuestra iluminación, veíamos los escenarios que servían a la acción grandiosa del gran maestro, al mismo tiempo que su figura inconfundible dominaba la expresión, ejerciendo el apostolado sublime. Teníamos la impresión convincente de oírle en el sermón de la montaña, mientras la brisa perfumada que venía dulcemente de la cumbre de la colina hacía ondear su manto y sus cabellos. Otra vez, era a las márgenes del Tiberíades, era en Genezaret, por las ciudades de Judea, o por las aldeas pobres de Galilea, como si le siguiésemos también, formando parte de aquella masa de pueblo ávido de sus palabras consoladoras, de sus dulcísimos favores. Y por todas partes en conversaciones con partidarios, amigos o discípulos. En el templo, explicando a los intérpretes de la ley de la época las reglas doradas de la buena nueva que traía, o curando, favoreciendo, protegiendo, consolando, exaltando, educando, enseñando, redimiendo, Aníbal nos llevaba a oírle, y a aprender, con él mismo, los caminos para nuestra urgente rehabilitación. Lo hacía pacientemente, tejiendo comentarios como un profesor celoso de la claridad de las tesis expuestas, para la buena comprensión de los alumnos. Fuimos informados de que no solo la tierra recibió el premio de la buena nueva, a través de su palabra de bondad y redención, sino también el astral inferior fue visitado por su presencia, ya que él tenía suficiente poder para presentarse en cualquier lugar, haciéndose visible como quería, y ya que se trataba de un lugar donde los infortunios y las calamidades de orden moral son, indudablemente, más intensos y profundos que los del planeta. Allí también comparecía, convirtiendo espíritus que permanecían, hacía siglos en las tinieblas de la ignorancia, o en el pozo del ostracismo, tal como en la tierra convertía hombres, extendiendo a todos su mano fraterna y redentora. Igualmente nos decía que el mundo terrestre desconoce gran parte de las enseñanzas traídas por él, puesto que fueron destruidos muchos aspectos verdaderamente importantes de la verdad divina expuesta por él, que fueron rechazados por la mala fe o por la ignorancia presuntuosa de los hombres. Pero llegaría el momento en que su doctrina grandiosa sería debidamente situada para el conocimiento de todas las sociedades. Para eso, la tercera revelación de Dios a los hombres había sido ya ofrecida a la humanidad en nombre del Redentor. Y nosotros mismos, que éramos espíritus, estábamos invitados a colaborar con ese movimiento dirigido por el Maestro, intentando hablar con los hombres para revelarles todas estas cosas, porque la llamada tercera revelación no era más que un intercambio ostensivo y minucioso de ideas entre los espíritus y la humanidad, subordinado a los dictámenes tanto de la ciencia universal como de la moral excelente del propio Cristo de Dios. Después, al terminar el drama del Calvario, conocimos las ardientes luchas de los discípulos por la difusión del testamento regenerador del Maestro, el martirio de los humildes y abnegados cristianos, inspirados siempre por la fuerza inmanente de la fe, y la reforma consiguiente de los individuos que se sometían a aquellos principios regeneradores y educativos. Estudiamos, analizamos e investigamos todo cuanto era posible a nuestra mentalidad admitir respecto a la doctrina de Jesús Nazareno. Muchos tomos complejos y delicados necesitaríamos escribir para poder dar cuenta al lector de la profundidad y extensión de esa incomparable doctrina que tiene origen el propio pensamiento divino, y que, siendo la misma ley establecida por el Creador de todas las cosas, un día envolverá con su brillo inmortal a todos los sectores de las sociedades terrestres y espirituales. Nos sentíamos atraídos y arrebatados. Solo entonces comprendimos la razón de la súbita transformación de María Magdalena, tan seductoramente señalada en el Evangelio del Señor, de Saulo de Tarso, persona escogida por el Mesías celeste. Y lo que antes nos parecía un mito o leyendas fabulosas de místicos orientales, se agrandó en nuestro entendimiento como un hecho lógico e irresistible, que no podría dejar de existir tal como se dio, y las tradiciones narraron. Presentado a nuestra comprensión de esta forma, naturalmente, con sencillez, sin los adornos de los misterios con que los hombres se obstinan en ofuscar su grandeza, el enviado celeste se impuso a nuestra convicción realmente como el maestro por excelencia, el guía incomparable, dedicado al superior ideal de la regeneración humana a través del amor, de la justicia y del trabajo. Le comprendimos y amamos lo necesario para abastecernos de fe y de la esperanza, cualidades indispensables al espíritu en marcha hacia el progreso, que, hacía siglos, nos faltaban en el patrimonio de nuestros corazones. Ese admirable curso requirió nuestra buena voluntad y esfuerzo, y de la abnegación de nuestro preceptor espiritual, así como largos años de dedicación y estudios incansables, de ejemplos y práctica, ya que la doctrina mesiánica es práctica por excelencia, confirmándose invariablemente a través de la vida cotidiana de cada adepto. ¿Era la iniciación cristiana rigurosamente administrada? Para no dejarnos motivos ni ocasiones para futuros deslices en los campos de la moral. Pero el camino parecía extremadamente largo y duro para muchos de nuestros compañeros, que se dejaban vencer ante la labor espinosa y constante, que era imprescindible desarrollar todavía. Habíamos llegado a una época de nuestra existencia de espíritus en la que ya no era posible parar, aplastados bajo los engranajes del desánimo. Reaccionábamos contra las amenazas de la debilidad, de la angustia que nos rondaba, comprendiendo que debíamos seguir, a pesar de las infinitas luchas que nos esperaban en el porvenir, mientras que la protectora voz de la conciencia nos advertía que, con el profesor magnífico de Nazaret, tendríamos los recursos necesarios para la jornada que se presentaba ante nuestro entendimiento de delincuentes arrepentidos. Venid a mí, los que sufrís, y yo os aliviaré. Atendíamos a la dulce e irresistible llamada, y avanzábamos. Y seguíamos. Jesucristo, divino redentor de las almas frágiles y rebeldes, cumplía la promesa, nos atraía con sus enseñanzas sublimes, nos acogía en su redil, y nos convencía a perseverar en sus consejos, probándonos todos los días, a través de la transformación milagrosa que se operaba en nuestro ser, y su caritativo interés en desviarnos de la desgracia para encaminarnos a la redención. Impresionados por este curso atractivo, que tanto alivio nos proporcionaba, olvidábamos los dramas penosos, el desequilibrio de las pasiones que nos habían llevado a la desgracia, olvidábamos la tierra, y solo nos acordábamos de ella, gracias a otros estudios que recibíamos de forma alternativa, para una preparación más eficiente, pues, como ya hemos citado, teníamos clases prácticas, donde afianzábamos el aprendizaje teórico, antes de que las pruebas reales en una nueva encarnación terrestre nos diesen la palma de la rehabilitación. No era raro recibir la visita, durante las clases, de otros antiguos maestros de iniciación, que, presentados por nuestro catedrático, exploraban conceptos y apreciaciones respecto a las doctrinas y normas cristianas, con un ardor impresionante y sublime. Obteníamos nuevos motivos para nuestra instrucción, ni menos bellos ni agradables de lo que los que diariamente nos exponían. Vivíamos como reclusos, bien cierto, no había permiso para salir de la colonia a no ser en grupos escoltados, en los grupos del aprendices. Pero también no era menos verdadero que vivíamos, rodeados de una asistencia selecta, en el ámbito social de una pléyade de educadores e intelectuales cuya elevación de principios sobrepasaba todo cuanto podríamos concebir. Comprendíamos que esa reclusión era una dádiva magnánima para ayudarnos a progresar, y nos resignábamos a ella con paciencia y buena voluntad. Diariamente, al atardecer, podíamos descansar en el gran parque de la universidad. Nos reuníamos en grupos homogéneos, y conversábamos sobre nuestras vidas y la situación presente. Nuestras buenas preceptoras, los vigilantes de cada grupo, generalmente tomaban parte en esos descansos, y también nuestras hermanas de los departamentos femeninos, lo que nos permitió ampliar mucho nuestras relaciones de amistad. Era difícil. Después de 10 años de internado en el Instituto de Ciudad Esperanza, reconocer en nosotros las figuras enfurecidas y trágicas del Valle Siniestro, aquellos seres reproduciendo a cada instante el acto maléfico del suicidio y sus satánicas impresiones. Sosegados por la esperanza y aliviados por la magia envolvente del amor de Jesús, bajo la inspiración de cuyas enseñanzas ensayábamos un nuevo vuelo. Éramos entidades que podrían ser consideradas normales, si no fuera por la conciencia que teníamos de nuestra propia inferioridad de transfugas del deber, lo que mucho nos afligía y avergonzaba, considerándonos indignos nosotros mismos, y no merecedores del auxilio del que nos rodeaba. Las solemnidades del Angelus nos encontraban, frecuentemente en el parque. Se acentuaba la penumbra en nuestra ciudad y la nostalgia dominaba nuestros sentimientos. Del templo, situado en la mansión de la armonía, donde iban con frecuencia los directores y educadores de la colonia, partía la invitación a los homenajes que, Debíamos prestar a la protectora de la legión a la que pertenecíamos todos María de Nazaret. En ese momento, por los rincones más sombríos de la colonia, resonaban dulces acordes y melodías, entonadas por las vigilantes. Era el momento en que la dirección general daba, gracias al Eterno por los favores concedidos a cuantos vivían bajo el abrigo generoso de aquel lugar, bendiciendo la solicitud incansable del buen pastor en torno de las ovejas rebeldes, tuteladas de la legión de su madre amorosa y piadosa. Y era cuando bajaban órdenes de lo más alto, orientando los intensos servicios que se efectuaban bajo la responsabilidad de los dedicados siervos de la legión. Sin embargo, no nos obligaban a orar. Lo hacíamos solo si queríamos. Sin embargo, jamás tuvimos conocimiento de que algún aprendiz o interno se negase a agradecer al Nazareno o a su buenísima madre, entre lágrimas de sincera gratitud, los favores recibidos de su inapreciable amparo. La ternura de aquella oración, tan sencilla como excelsa, despertaba en nuestras mentes los más tiernos recuerdos de la existencia. Volvíamos a ver los dulces y añorados días de la infancia, las figuras cariñosas de nuestras madres, enseñándonos el dulce homenaje del arcángel a la Virgen de Nazaret, y las palabras inolvidables de Gabriel, ungidas de veneración y respeto, repercutían en las profundidades de nuestro yo impregnadas del añorado sabor del desvelo materno que, en la vida planetaria, jamás supimos debidamente considerar. Llorábamos. Y rodeaban a nuestro ser agudas añoranzas familiares, y de la cuna natal, del hogar que habíamos menospreciado y enlutado, de los entes queridos y amigos a los que herimos con la deserción de la vida, predisponiéndonos a un gran pesar en nuestros sentimientos, como nuevas fases de remordimientos dolorosos. Entonces orábamos, allí mismo, en la tranquilidad del parque, o recogidos en un lugar determinado, orábamos sintiendo cada día un benéfico aliento vivificando nuestras almas, como si misericordiosos bálsamos refrescasen nuestras conciencias de los excesivos ardores que habían rasgado nuestro ser las garras infames del suicidio que nos había deprimido y desgraciado ante nosotros mismos. Y, mezclado con el consuelo, súbitamente se agrandaba la necesidad imperiosa de hacernos dignos de esa misericordia que nos amparaba tanto la necesidad de los testimonios que probasen a Dios nuestro inmenso pesar por reconocernos graves infractores de sus magníficas leyes,